Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Si eres seguidor recurrente, oyente insistente, sabes que esto es Made in Metal y te estoy dando la bienvenida. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde cuatro emisoras de España: Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio, y desde Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en un montón de lugares, sobre todo nuestro canal de iVox que se llama Made in Metal. Y por supuesto, en todas partes nos llamamos igual, nos llamamos Made in Metal. Si nos buscas en los podcasts de iTunes, en archive.org, en Google Podcasts, en Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox, en Spotify, en Amazon Music, en Radio Public y también en nuestra web en la sección de radio. Suscríbete a nuestros podcasts de Made in Metal en cualquiera de estos lugares y ya te llegará un aviso cada vez que subamos un nuevo episodio. Porque ahora se les llama programas de radio toda la vida, se les llamó, mejor dicho, toda la vida se les llamó programas de radio, pero ahora hay quien le dice episodio. Así que este sería el episodio 330 y algo. A ver, vamos a ver el número preciso. Este sería nuestro episodio 334. Pero lo importante no es si es un episodio, sino que tú lo veas siempre como un programa de radio y una manera con la cual te vas a divertir escuchando buena música y quizás aprendes algo, porque aprender nunca está de más. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en Telegram somos Made in Metal SP. Tenemos una web que es madeinmetal.es, donde hacemos más o menos lo mismo que hacen todas las webs de música, que es crítica de discos, entrevistas, algún reportaje de concierto y cosas así. Así que ya te lo he comentado todo y vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. En el programa de hoy yo te voy a poner algunos discos que, aunque te confieso personalmente que no han sido para mí lo más grande, son discos que estoy seguro que hay que hablar de ellos, aunque sea brevemente. Y creo que el primer disco sobre el cual que hay que hablar, no es que crea que tenga dudas sobre a quién vamos a poner, es el disco en solitario de Floor Jansen, que se llama Paragon, de este año número 2023. Contarte que Floor Jansen, yo la entrevisté por primera vez cuando nadie sabría que iba a estar en Nightwish. De eso te voy a contar ahora. Pero lo primero, contarte que el disco se llama Paragon, salió a finales de marzo, y la talentosa voz de Floor Jansen la ha llevado a ser partícipe de muchos otros proyectos siempre relacionados con el mundo del rock y sobre todo el metal. Este disco se caracteriza por lo emotivo de su desempeño al cantar, donde se nota a kilómetros que le ha puesto el alma en cada una de las canciones. Este no es un disco de metal. Ella eligió hacer algo más rockero, digamos que se trata de rock melódico, pero muy melódico, excesivamente melódico para mi gusto, donde indudablemente su voz es lo que resalta y para mí es lo que salva el disco. Tiene buenos coros, tiene ganchos, tiene canciones cortas y poniéndole un sentimiento total a cada una. Yo te voy a poner la canción más rockera, que es Kung Fu Circle. Y también de las más rockeras es lo que estabas escuchando de fondo, que es My Paragon. A este disco calidad musical le sobra. Quizás el hecho de haber salido de un cáncer que le afectaba desde hacía unos meses haya desembocado en la emotividad de este álbum. Quizás algunas canciones ya estaban escritas, pero no cabían en ninguna banda. Y yo estoy pensando, tratando de recordar cómo se llamaba aquella banda en la cual estaba Floor Jansen y que yo entrevisté para el fanzine El Punto G, que lo hacía junto con Jorge Luis Hoyos allá en La Habana. Ya me vino a la memoria, la banda es After Forever, y después te voy a hacer una historia de aquella conversación que sostuve con Floor Jansen. Ahora ya voy muchísimos años, como mismo hace 15 años posiblemente, de esa entrevista. Estaba en el punto G número 5 y vamos ahora a escuchar la canción de la cual te hablaba, que es Kung Fu Circle. Lost. Yo siempre tuve la idea de que, por ejemplo, Floor Jansen podría encajar bien en Nightwish. Cuando Tarja Turunen se fue, Floor Jansen estuvo cantando unos pequeños conciertos hasta que entró Annette Olson. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no se quedaron con Floor Jansen? Todo esto es a memoria, como mismo la memoria me falla. Pero llegó el momento en que no quedó más remedio que buscar a Floor Jansen, que es toda una profesional y que va a tirar con Nightwish mientras no haya grandes problemas. El primer disco en el cual escuchamos a Floor Jansen con Nightwish fue el Endless Four Most Beautiful. Era su tercera cantante, quien ya tenía una extensa carrera, que fue la que en cierta medida hizo que llegara hasta aquí. Nosotros, como te dijimos antes, la conocimos con su banda After Forever, a quien entrevistamos para El Punto G, que era un fanzine que yo hacía en Cuba junto a Jorge Luis Hoyos, aunque podría decir igualmente que hacía Jorge Luis Hoyos junto conmigo ahí en La Habana. Jorge Luis Hoyos es conocido en el ambiente rockero de La Habana como el Satan. Pues bien, en aquella entrevista, como yo estaba enamorado de Floor Jansen, porque claro, nunca la había visto en persona, después cuando la vi en persona y veo que tiene más o menos, como mínimo, medio metro más que yo de altura, dije que va, con esto no hay quien pueda. Bueno, le pregunté sobre su vida sentimental, pero ella declinó responder, me dijo que mejor nos concentráramos en la música, y años después resulta que me he enterado que su pareja es nada menos que el batería Hannes Van Dahl, quien lleva unos 10 años más o menos tocando en Sabaton. Una persona magnífica, una persona muy noble, de buen corazón. Yo me alegra mucho que esta sea su pareja. Es una pareja que son tal para cual. Y como mismo esto lo digo yo, y la semana que viene nos enteramos que ha habido un problema y ya no están juntos. Vamos a escuchar, antes de que pase algo malo, vamos a escuchar una canción de este disco, Endless Four Most Beautiful, que se titula Shudder Before the Beautiful. Vamos a escuchar. The deepest solace lies in understanding this ancient unseen stream, a shudder before the beautiful. Made in metal. Con Tony González. For decades, the Austro-Hungarian Empire had been a powerful influence in the heart of Europe. Resting on a legacy, their house kept stability, order, and peace. But not everyone bowed to this power. In the summer of 1914, the Archduke Franz Ferdinand of the Empire is visiting Sarajevo, unaware of the assassins awaiting him and what will come. Two shots are fired and the Archduke is dead. The Empire cannot let this go unpunished, and the first declaration of war is made. Y cerramos el capítulo de Floor Jansen con una pieza de Sabaton. El último disco grande de Sabaton fue The War to End All Wars. Ahora están enfrascados en lanzar una serie de EPs. En aquel momento, cuando salió aquel disco, entrevistamos al batería Hannes Vandal, porque alguien se enteró que a mí me gusta hablar con los baterías, realmente son músicos muy creativos. Y cuando Sabaton iba a sacar el disco, yo me las agencié y hablé, y Hannes Vandal estuvo muy de acuerdo en hablar conmigo, como mismo al final también nos agradecimos mutuamente, y él me agradeció que yo hubiera prestado tanta atención a su trabajo, porque por lo general nadie pregunta. Es que hay mucha gente que, gustándole Sabaton, ni siquiera recuerda que el batería es Hannes Vandal. En aquel momento de la entrevista, yo consideré improcedente hablar de Floor Jansen, y también hay muchas cosas que preguntar sobre Sabaton. Es que de hecho se acabó la entrevista y me quedé con muchas ganas de preguntar sobre cuestiones sobre Sabaton. Hannes es un hombre casi que modesto, aunque su desempeño tras la batería, sobre todo en este disco, es espectacular. Él me comentó también que él apretó aquí en este disco. Así que vamos a recordar el disco The War to End All Wars de Sabaton con esta pieza que fue uno de los singles, que se llama Dreadnought. Instilling fear among its prey. Beyond the Black sacaron disco autotitulado este año 2023, un disco tremendo que vio la luz nada más empezar este año. Es el quinto trabajo de esta banda alemana, supera expectativa a pesar de mantenerse como fiel continuador del anterior Horizons. Han llegado al número 3 en las listas alemanas y también han asomado en otras listas de Centro Europa. Está claro que el momento de Jennifer Haven ha llegado y va a aprovecharlo. Esto es heavy metal directo con orquestaciones en segundo plano sin necesidad de agudos altísimos o de intentar recargar con teclados y orquestaciones. Es un estilo muy fresco que no recurre a grandes producciones ni a superponer capas o a tirar de orquestaciones porque sí. Tiene estribillos impactantes con raíces que van desde Camelot a Amaranti, más muchas bandas de metal sinfónico con vocalista femenina. Este disco homónimo es un enorme trabajo que nos viene a recordar que en Beyond the Black hay un grupo con un potencial enorme que tiene muchas cosas que aportar y que Jennifer Haven es un auténtico portento de voz. Estoy seguro que si no conoces a la banda, mira, no los compares con Épica o otras bandas tan grandes porque no llega allá, pero se mantienen muy bien. Vamos a escuchar una pieza que se titula Reincarnation.

Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Yo sigo con las bandas asociadas de Santi Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock. Yo esta banda, siendo española, yo no sé si decirle el nombre como nombre Versois o Versois. El caso es que estamos con el nuevo disco de Versois o de Versois, que se titula El Devenir de las Bestias. Es un disco fresco y yo te voy a poner una pieza que se llama Círculo de Tiza, donde está invitado Danny Caravan. Claro, se llama Danny Caravan porque es el cantante de Whiskey Caravan, una banda que a mí me gusta mucho, tanto en directo como en estudio. Y aquí Danny ha cantado con Versois, Círculo de Tiza. Vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Otro disco nuevo que te traigo es el disco de Saxon del año 2023 que se llama More Inspiration. No hay que tener el oído muy fino para saber que lo que estás escuchando es Detroit Rock City de Kiss. En el año 2021 Saxon sacó su disco Inspiration y ahora en el 2023 saca una segunda parte que se llama More Inspiration. ¿Ustedes se imaginan que hasta una banda como Saxon se pase a tocar versiones ahora que las bandas de versiones pueden ganar buen dinero, incluso a veces más dinero que las originales? Son temas, como ellos dicen, que le influenciaron, donde a veces te asombras de ver cuáles son esas influencias. Yo jamás me hubiera imaginado que Kiss o Rainbow hubieran sido una influencia para Saxon. Quizás Alice Cooper, Nazareth, pero ZZ Top. Quizás Scream o The Who, pero Uriah Heep. Bueno, pues todas estas son las influencias que ellos declaran en este disco. La producción del disco es de Biff Beaufort, con su hijo Seb ayudando en la grabación, junto al ingeniero de mezclas Jackie Lehman. More Inspiration dice la promoción que es un alegre viaje a los sonidos que galvanizaron a los chicos de Burnsley y que sigue sonando en los equipos de música domésticos y en los autobuses de gira. En algunos casos las interpretaciones están a nivel, otras veces algo mejor, pero hay algunas que no creo que les haya quedado bien, aunque esto es muy subjetivo. Por ejemplo, a mí, yo creo que Detroit Rock City no hay quien la toque como Kiss. Por ejemplo, otro es escuchar Gypsy de Uriah Heep sin las armonías vocales. A mí me parece ya una desgracia esa canción, que fue la primera canción que yo escuché de Uriah Heep. Y ya cuando yo puse el disco Un Grandes Éxitos de Uriah Heep, que me prestó alguien que fue un amigo durante un tiempo, Jesús Martel, y aquella canción, dije, vamos, Uriah Heep es tremenda banda. Bueno, vamos a escuchar We Gotta Get Out of This Place, que es una canción original de Animals que ha versionado varias bandas, la han versionado, una de ellas la ha hecho Blue Oyster Cult, una versión muy buena. Y nada, vamos a ver qué tú piensas de este disco. In this dirty old part of the city, where the sun does refuse to shine, people tell me there ain't no use in trying, no. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Yeah! y vamos a continuar con Saxon. Si tú tienes el oído fino, que te lo dije la vez anterior, lo que estás escuchando es la introducción de Crusaders. A mí me parece, con Crusaders vamos a recordar los buenos tiempos de Saxon, que para muchos serán, incluso para mí, décadas de buenos discos. En mi caso, discos como el Wheels of Steel, que para muchos es una obra maestra, a mí me pareció demasiado básico, aunque tiene un par de canciones, una es 747 y la otra es Strangers in the Night, que realmente eran canciones de pegada. Pero hubo un momento en el que choqué con algunos discos de principios de los 80, gracias a un amigo que se llama Lorenzo, que vivía en un barrio de La Habana llamado Altabana. Yo creo que como mismo sigue viviendo allí. Gracias a él yo pude escuchar par de discos que fueron el Power and the Glory y el Crusader, que me parecieron magníficos. Incluso a mí todavía me parece que estos son los dos mejores discos de Saxon. Vamos a recordar aquellos discazos con la primera canción del disco, que es Crusader, que ya estás escuchando de fondo, y la pieza que cierra el CD, que es la que te voy a poner completa, que es Run for Your Life, que a mí en aquellos tiempos en los que pensaba que nunca podría ver a Saxon en directo, yo soñaba con ver a Saxon en directo, verlos tocando esa canción, y en esa parte que hay un estribillo, yo me veía incluso gritando ahí en el público, cantando la canción. Imagínense ustedes lo que puede una persona soñar cuando nunca ha visto a sus grupos favoritos en directo. Por suerte, esa etapa logré alcanzar y logré no superar. Todavía me quedan muchos grupos por ver que son mis favoritos. Pero vamos a escuchar la canción, que es Run for Your Life. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y te había hablado de Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult es una banda que también con el tiempo se ha ido desinflando. Yo recuerdo haberlos visto en el Hellfest. Fui porque obviamente Blue Oyster Cult había que verlos alguna vez en la vida. Pero su concierto no me llegó. Creo que la selección de canciones no fue la mejor. O a lo mejor fue la mejor según ellos, no para mí. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, si no se los digo yo, que la canción que estás escuchando de fondo es quizás la canción más famosa de Blue Oyster Cult, que es Godzilla, que está inspirada en aquel monstruo de ciencia ficción japonés que después Hollywood ha rescatado. Pero las películas de verdad que llamaron la atención eran aquellas en las que Godzilla era como un conito de cartón que se movía así medio tieso, en blanco y negro, o a lo mejor en un color primitivo que se iba borrando de la película. Sin embargo, esta no es, siendo la más popular, no es la canción más fuerte de la carrera de Blue Oyster Cult. Yo creo que la canción más fuerte de la carrera de Blue Oyster Cult es Cities on Flame with Rock and Roll, que a mí en cierta medida me recordaba a The Wizard de Black Sabbath. Después no te voy a poner Black Sabbath, voy a ponerte una banda de este año y vamos a escuchar de Blue Oyster Cult la pieza Cities on Flame with Rock and Roll. We'll be right back. Pues sí, te decía que iba a poner una banda este año, pero es una banda que sacó disco este año, no es una banda que haya nacido este año. De hecho, creo que es una banda que ha nacido varias veces, que es Air Raid. El disco es Fatal Encounter y es una banda de Suecia. Este disco es del año 2023. Ellos han tenido que lidiar a lo largo de su trayectoria con varios cambios de formación. Entre ellos han sufrido uno de los más complicados de todos, que es el cambio de cantante. Ahora, cuando parece que han dado en la tecla perfecta reclutando a Fredrik Werner de Osukaru y apostando por un heavy metal más melódico, es cuando sacan este disco Fatal Encounter. El guitarrista es magnífico, se llama Andy Johansson. El disco está repleto de buenos estribillos, de buenos riffs, de caña, de solos de guitarra muy trabajados y ese estilo que nos recuerda a los hits cantados de Yngwie Malmsteen, Impaliteri o Axel Rudi Pell. Y te lo digo de esta manera porque sí, el Andy tocando la guitarra me recuerda a estos tres guitarristas. Ellos forman parte de la New Wave o Swedish Heavy Metal y vamos a escuchar una pequeña introducción que se llama Sinfonía y después Edge of a Dream, donde ustedes van a escuchar ese estilo de Andy Johansson muy similar al de Yngwie Malmsteen, pero no porque haya copiado a Yngwie, sino por la forma neoclásica de interpretar la canción. Escuchemos. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. No es la primera vez que recibimos un disco de esta banda. Esta banda se llama Iceless y el disco es Beyond Drama. Es una banda de Santiago de Chile. Ya tiene 4 discos de estudios. Ellos se han convertido en la banda sudamericana de rock progresivo más importante de las últimas 2 décadas. Son conocidos por sus intrincadas melodías y su sonido expansivo. Han realizado numerosas giras por América y Europa. En su tierra natal han abierto para bandas como Marillion y Focus, además de tocar extensamente en todo el país como cabezas de cartel. En el año 2005, Isle lanzó su disco debut The Journey en Chile y Estados Unidos. En el año 2009, su segundo disco, In Southern Walks, inspirado en la literatura y el teatro existencialistas, que fue nominado a Mejor Álbum Extranjero en los Proc Awards de Italia. El grupo también participó en la edición número 11 del Festival de Rock Progressive Crescendo en Francia y su disco más reciente había sido el lanzado en julio del año 2016, Hawaii, una obra conceptual que narra la vida de la humanidad en el espacio tras la destrucción de la Tierra. Aquel doble LP fue elegido entre los mejores discos del año por varias publicaciones como Proc de Inglaterra, Neoproc de Francia, Advanger Latinos de México, Aural Moon de Estados Unidos y Rockaxis de Chile. El éxito de aquel disco les permitió realizar una gira por Europa, Estados Unidos y México y ahora vienen con su 5º disco Beyond Drama de este año 2023. Vamos a escuchar una pieza que se titula Disobedience y ya tú escucharás lo peculiar que es el sonido de esta banda. Yo creo que allá en el Cono Sur, tan cerca de la Antártida, se piensa de una manera distinta. Esta canción te lo puede demostrar. Y ahora yo te traigo una banda que tiene más de 30 años de vida, pero de esos 30 años ha pasado más de 25 sin hacer nada. Esta banda se llama Allison, el disco se titula They Never Come Back, es del año 2023 y ellos estuvieron 25 años sin hacer nada hasta este disco, que es su tercer disco. Los inicios de la banda se remontan en el año 86. Desde el principio, Allison trabajó con estudios y productores de renombre internacional como Joey Balin, quien ha hecho discos para Doro, The Warlock y Nazareth. Y el disco debut se llamó One, lanzado en el año 93. Fue un gran éxito en Suiza. A principios del año 95 se lanzó el segundo disco, Wonderland, totalmente autoproducido. Y en el año 98 se disolvieron, aunque todos los integrantes continuaron en otros proyectos. En el año 2020 se vuelven a juntar con la formación actual, formada por Janet LaRose, que es la vocalista. Es hard rock tradicional con elementos del blues. El disco está lleno de medios tiempos. Es un buen trabajo instrumental, aunque no destaca en grandes solos de guitarra, y una vocalista muy agradable de escuchar. Como mismo, es una banda que tú más nunca le vas a prestar atención después de haber escucharlos aquí, pero yo pienso que aún así se merecen que les demos esta oportunidad, tanto a ellos como a ti. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula Can You Hear Me? es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No te voy a hablar de política como en las últimas semanas. Del programa anterior yo recibí un comentario de Noli, que es un amigo mío, además asiduo oyente de Made in Metal, que decía que por lo general él no hablaba de política y mezclar la política con la música es jodido. Realmente sí. Mezclar la política con la música es bastante jodido, a menos que tú seas una banda política o una banda de esa que lo que canta son himnos políticos. Pero realmente que tú cantes algo y que quieras además politizar entre canción y canción es algo que es realmente insoportable. Al principio se veía de manera indiferente, nunca lo vi bien del todo, pero ya en estos momentos es insoportable. Pero te voy a hablar de otra cosa, te voy a hablar del abuso, del complejo de inferioridad que a lo mejor alguien quiere hacerte sentir. Yo había visto esto lo traigo a colación porque vi una frase que decía que la sociedad de donde venimos cree que los hombres pueden más que nosotras, son más que nosotras, merecen más que nosotras y son más capaces que nosotras. Y no, yo creo que no, realmente no es así. A lo mejor es de la familia que tú vienes, pero de la sociedad en la que yo vengo, esta sociedad, que es la sociedad cubana, nunca ha creído que los hombres pueden más que las mujeres. De hecho, las mujeres pueden más que los hombres. Las mujeres crían familias, las sacan adelante. Las mujeres, si tienen que lanzarse a la calle, se lanzan a la calle. Las mujeres, si tienen que hacer algo por un hijo, lo harán mucho antes que un hombre. Ningún hombre puede considerarse más que ninguna mujer en ningún sentido, porque las mujeres son la cuna de nuestro nacimiento. Hay hombres que puede ser que su mamá le diga que se merece más que lo que merece una niña, pero más capacitado para qué, más capacitado a lo mejor, no sé, para manejar un coche de carrera, para conducir un coche de carrera, que es como se diría en España, a lo mejor, pero más capacitado para sobrevivir, desarrollarse, crear un sistema de relaciones, buscar por dónde salir, sobresalir en varias ramas y además ser capaces de mantener a la humanidad toda. No, para nada, para nada. Es por eso nadie debe aguantar abusos, sea mujer o hombre, desde que naces hasta que te mueres, y nadie debe aguantar abusos dentro del matrimonio, más que nada porque tus hijos no te lo van a agradecer. Y si hay un entorno donde hay abuso, los hijos aprenderán a abusar o aprenderán que ser abusado es algo muy común. Esto yo lo lanzo al aire, ¿no? Hay quien lo puede tomar o no, pero si lo tomas tú, háblate a ti mismo, no me escuches a mí, háblate de todas esas veces en las que te has sentido mal por algo que nadie entiende, pero tú sientes que está mal. Algo que te han hecho, que todo el mundo quizás lo ve normal, pero tú sientes que está mal. Algo que está en tu entorno y es normal y común, pero no está bien. Así que piensa en esas cosas, porque realmente parte de... Yo siempre pensé, a lo mejor yo era rockero o pensaba por mí mismo, y fui rockero porque pensé por mí mismo o comencé a pensar por mí mismo por ser rockero. Y esa es la idea que yo tengo, que si tú eres rockero y te gusta el rock, trates de pensar por ti mismo, no te guíes por el rebaño, porque ya cuando tú eres rockero, tú no eres rebaño. Puede ser que pertenezcas a una tribu, a un grupo, a un ambiente, pero a un rebaño jamás. Así que nada, esta que fue una locura, posiblemente nada habrás entendido esto que acabo de decir. Por eso quédate con la frase, tú no eres el rebaño, tú no eres una oveja. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos adelante. Made in Metal con Tony González. Esto que estás escuchando, posiblemente tú sí lo conoces, aunque quizás esta canción no te da la idea de quiénes son. Yo te estoy hablando y te voy a hablar del disco del año 2023 de Bay Band, una banda veterana que vivió grandes momentos en la época dorada del estilo, que diría yo, hard rock melódico o algo así. El disco se llama Shananana, es del año 2023, te lo repito, es el noveno disco de Bay Band. En los últimos años, la banda ha despuntado como un grupo de temas comerciales de rock melódico, con estribillos largos, de buenas melodías e infinitos coros. A quienes le apasionen los temas pegadizos de esta banda y no se cansen de escuchar estas piezas, o simplemente no exijan mucho más, disfrutarán de este trabajo que para nada se queda atrás de otras obras recientes de ellos y que han sido laureadas. Noveno disco de estudio y un nuevo sello discográfico, es un disco producido de manera competente por Pontus Axelsson y le ha dado a la banda al menos una oportunidad de luchar en términos de competir con sus pares en la escena del rock europeo en constante crecimiento. Hacen una versión del clásico de ABBA, Rock Me, pero no es lo que vamos a escuchar, yo solamente te lo informo porque para mí Rock Me es la canción más dura, más fuerte que ha tenido ABBA. También decirte que el disco, lo mejorcito es lo que vas a escuchar. Si lo que te gusta es el rock, esto es lo más rockero que vas a escuchar, que es I Wanna Rock and Roll. Si no te gusta esto, ya el disco no te va a gustar. Escuchemos I Wanna Rock and Roll. We'll be right back. desde que dejamos atrás Santiago de Chile con Iceland, nos hemos concentrado en Europa y esta es la cuarta banda que te voy a poner europea. Bueno, estaba mirando y lo que te voy a poner de quinta también va a ser europea. Vamos a ver. Bueno, esta, la cuarta banda, se llama Sakan. El disco es Unreal, del año 2023. Y esto es para que veas que son bandas que reaparecen después de más de 30 años. Son alemanes y tienen los mismos componentes que grabaron el disco de 1989, State of Confusion. Ellos relanzaron uno de los discos anteriores. Ahora yo no le voy a prestar atención a aquel disco regrabado o remezclado, sino a este que es de música nueva, Unreal, que se publica en este mes de abril. Estos veteranos músicos están hambrientos de hard rock potente y jugoso. Se alimentan a bases de severas dietas musicales clásicas, pero actualizadas. El vocalista se parece a veces a Gary Barden, de tono seco, pero con ese acento alemán tan propio y característico. Boogie ruidoso, de coros vacilones y divertido rock and roll. Todo aquí en este disco está muy trillado y parecido a cientos de otras bandas, pero mira, en realidad no importa, ya todos los estilos musicales son más o menos iguales y es muy diferente encontrar algo que sobresalga por su distinción. Vamos a escuchar una pieza que se titula Living in a Nightmare. González. Y te decía que con la quinta banda nos quedamos en Europa. Esto es una banda que a mí siempre me ha llamado la atención, que se llama Dead End Finland. Ellos se llaman así porque hay otra banda que se llama Dead End, pero como ellos son finlandeses, nada más claro que pegarle detrás el nombre de su patria. Así que Dead End Finland sacan este año 2023 su quinto disco, que se llama Victory. El disco está disponible por medio del sello Inverse Records. Ellos se definen como metal moderno, que tiene lo necesario para agradar a cualquiera que lo escuche. ¿Y por qué menciono esto? Es que porque cada pieza de este álbum te deja algo de ella en tu mente, ya sea un estribillo o alguna agradable melodía. Hay constantes cambios de tiempo, unos coros que te contagian energía y los sintetizadores que agregan en cada pieza algo distinto. Es un material que se procesa de buena forma desde la primera escucha y te deja un agradable sabor de boca. Yo realmente te lo digo, es un disco que está muy equilibrado. Los sintetizadores hacen un buen trabajo aquí. Sin embargo, se mantiene la fuerza de las guitarras. Y es lo que estás escuchando ya de fondo. Y es lo que vas a escuchar ahora, que es la pieza In the Dark. Inside. Y sí, ahora nos vamos a los Estados Unidos. A veces llegamos a pensar que ya no van a salir bandas nuevas de nivel, de calibre, de gran calidad en los Estados Unidos, que todo va a estar concentrado en la escena nórdica, algo que sale de Inglaterra o algún país donde teóricamente no había escena de metal, pero sí la hay. Pero no, acaba de salir, acaban de debutar esta banda que ya estás escuchando de fondo, que se llama Dead Soul Revival. El disco se titula Ignite, es del año 2023. Y ellos son una banda de hard rock post-grunge formada por el vocalista y guitarrista Matt Clark y el batería Scott Frick, que eran miembros de Frick House. A ellos se les suma el bajista Kendall Clark. No sé si será hermanito, pero Clark es un apellido muy común en la zona anglosajona de este mundo. El disco, te dije, el disco debut Ignite está lleno de una energía y una urgencia que inmediatamente te hace sentar y tomar nota. En 12 pistas, la banda deja un claro, la banda deja en claro que tienen una visión única del mundo de la música pesada, y con estribillos enganchados y una producción impecable. Este disco soportará una escucha repetida porque realmente las canciones son muy pegadizas y tienen muy buen sentido. El disco comienza con una poderosa reinvención de la canción The Hand That Feet de Nine Inch Nails, un himno digno de un estadio. Esta es la canción que te voy a poner. Realmente la mayoría de las canciones son originales, pero esta canción realmente tiene tanta pegada que he decidido escogerla. Tiene una influencia electrónica. Es una banda que muestra que el metal americano aún tiene gasolina para rato. Y vamos a escuchar esta pieza que es The Hand That Feeds. Y esto ha sido todo, queridos amigos. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Como siempre, decirte que te espero aquí la semana que viene o cuando tú quieras, que nos puedes escuchar en un sinnúmero de plataformas. Y mientras más plataformas descubramos, más podremos llegar a ti y a todos los que quieran escuchar un programa como Made in Metal. Aquí mezclamos los clásicos. Estaba Nightwish, Sabaton, Saxon, Blue Oyster Cult y también bandas frescas, para que vayas tú valorando que la música continúa con mayor o menor fuerza, pero siempre con calidad. Rock y metal para todos los gustos y para siempre. Chao.